la Academia Cristiana del Aire comenzamos hoy con el estudio de la introducción al Nuevo Testamento. Prepárese, le decimos, para que juntos, con el doctor Abelardo Limón, entremos al estudio fascinante de esta segunda parte de la Santa Biblia. Hoy me siento emocionado porque hoy vamos a iniciar un nuevo curso, Introducción al Nuevo Testamento. A partir de hoy vamos a entrar a la temática del Nuevo Testamento y le recomiendo que juntamente conmigo, si usted tiene su libro de estudio, usted verá que hay 22 lecciones en este tomo de estudio. Si tiene su Biblia, pues simplemente voltea a la primera página también y ahí va a encontrar todos los libros del Nuevo Testamento. Son 27. Ya estudiamos 39 en el Antiguo Testamento. Hoy partimos para estudiar los 27 del Nuevo. La lección número 1 tiene como título Introducción al Nuevo Testamento. Amable oyente, permítame decir que el Nuevo Testamento habla de la persona singular de la historia de la humanidad y de la eternidad, la persona de Jesucristo. Quiero compartir con usted lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 8 hasta el 10. Y ciertamente, escribe el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta era la pasión de Pablo. Esta debe ser la pasión de todo creyente. Por eso me encuentro gozoso y animado, porque ahora vamos a entrar al estudio del Nuevo Testamento. En el Antiguo estudiamos todas aquellas cosas que anunciaban la venida del Mesías. Ahora podemos verle a través de todos los detalles que se encuentran en el Nuevo Testamento. La lección número 1 tiene como título Introducción al Nuevo Testamento. Antes de iniciar esta clase, permítame decirle que hemos desarrollado estas lecciones con un pequeño bosquejo que se encuentra en el libro de estudio para así permitirle a usted entender cuáles son los puntos claves que vamos a desarrollar, y viene ahí también un esquema pequeño sobre los puntos principales de la temática. El Señor Jesucristo como persona, amable oyente, es el fundamento del cristianismo y no únicamente sus enseñanzas. Esto demanda que los evangelios y el resto del Nuevo Testamento presenten a un Cristo absolutamente perfecto. Nunca seremos defraudados al leer la historia de su vida, pues Él es perfecto en sus milagros, hechos, enseñanzas y atributos. El testimonio de los apóstoles es unánime también a favor del gran Jesús de Nazaret, quien resucitó y ahora vive, y que declara que el hombre hoy puede conocerle. Cada persona que tiene la vida de Dios debe ponerle a Jesucristo en su lugar de preeminencia. En esta lección vamos a estudiar algunas de las pruebas de la inspiración del Nuevo Testamento. Cada creyente debe conocer algunas de estas pruebas. También vamos a estudiar que el Señor Jesús vive. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Y que ahora reina también en majestad. El Señor Jesucristo es la causa, el tema y el fin del Nuevo Testamento. Amable oyente, si usted tiene su libro de estudio, subraye esta primera declaración. Si no lo tiene, la voy a repetir. El Señor Jesucristo es la causa, el tema y el fin del Nuevo Testamento. El cristianismo, amable oyente, tiene como base la persona del Señor Jesús y no solo sus enseñanzas, como es el caso de las demás religiones en el mundo. Por lo tanto, es lógico entonces esperar encontrar en las páginas del Nuevo Testamento este personaje tan perfecto y dotado que hará que todos, al leer el libro, se den cuenta de que es más que humano y que es Dios mismo. Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». También dijo, «Venid a mí». Y también dijo, «No queréis venir a mí para que tengáis vida». estas palabras prueban que Cristo es personalmente el Salvador y, por lo tanto, el cristianismo está fundado sobre Él. Esto demanda que los evangelios contengan un relato histórico acerca de una persona perfecta y divina. Una sola lectura, amable oyente, de los cuatro libros basta para convencer a cada lector de que están describiendo a uno que vino al mundo por medio de un milagro único en la historia de la humanidad, a uno que vivió una vida intachable en medio de tentaciones colosales, a uno que enseñó con autoridad cosas espirituales que ningún humano jamás podía haber sabido, a uno que obró milagros generosos en beneficio de muchos, pero que rehusó usar ese mismo poder para librarse de la muerte, explicando que el plan divino para la redención de la humanidad exigía su sacrificio, y presentan a uno que después de su crucifixión y sepultura ascendió al cielo mediante el más grande milagro de todos, su resurrección. A esto solo tenemos que decir gloria a Dios. Pero cada creyente, amable oyente, tiene que saber por lo menos algunas de las pruebas que son, en nuestra opinión, irrefutables sobre la inspiración de este libro llamado el Nuevo Testamento. Es necesario defender lo que uno cree. Quiero presentarle ahora por lo menos tres de las pruebas irrefutables sobre la inspiración del Nuevo Testamento. Voy a nombrarlas cada una y luego vamos a comentar sobre ellas. La primera prueba es que todo lo escrito está basado en la experiencia, es decir, en la historia verídica. La segunda es que en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y la tercera es que su unidad y su utilidad comprueban que hay poder en las Escrituras del Nuevo Testamento. Vayamos entonces a la primera. Todo lo escrito está basado en la experiencia. Ningún autor humano, amable oyente, ha podido producir un carácter tan sobresaliente como el de Cristo en ninguna de las obras literarias del mundo entero. Todo escritor se esfuerza por descubrir caracteres que se identifiquen con la vida real, de modo que sus lectores se imaginen que son personajes verídicos. Sin embargo, apreciable estudiante, en los evangelios tenemos cuatro relatos de la vida de Jesucristo y cada uno describe con sencillez, sin explicaciones o excusas, realidades que nadie creería si hubiesen sido dichas en relación de otra persona. Los evangelistas escribieron lo que vieron, lo que oyeron y lo que experimentaron, no lo que soñaron y no lo que imaginaron. Por lo tanto, tenemos que concluir que la única explicación lógica del origen de estos cuatro evangelios es que son historias verídicas que fueron inspiradas por Dios. La segunda prueba irrefutable sobre la inspiración del Nuevo Testamento es que se cumplen en el Nuevo Testamento y en la persona de Jesucristo las profecías del Antiguo Testamento. Una prueba de la pureza y autenticidad de los evangelios como del resto del Nuevo Testamento tiene que ver con el cumplimiento de las profecías acerca de Jesucristo. Afirmamos aquí, amable estudiante, que el inventar una biografía que contase el cumplimiento de tantas y tan diversas profecías de los varios libros del Antiguo Testamento habría resultado imposible para los judíos de aquella época. En primer lugar, los hebreos no comprendían que habían dos clases de profecías: aquellas que se referían a la primera venida de Jesucristo, en la que vendría para morir, y aquellas que tenían que ver con su segunda venida, en poder y gloria para reinar. De hecho, esperaban la segunda, pues la primera la consideraban como una ofensa. A más de lo que ya hemos mencionado, está la consideración también del estilo sencillo que fue usado para estos escritos sagrados. Los apóstoles, amable oyente, no solo describieron su propia falta de comprensión de las profecías, aunque después sí vieron su cumplimiento, sino que también relataron con toda fidelidad su propia incredulidad. Es decir, ellos mismos no dijeron que no creían algunas de las cosas que estaban sucediendo. Y también nos dejaron por escrito la manera en la que el Señor tuvo que llamarles la atención. Esto fue especialmente evidente en relación a la resurrección y lo que estaba también relacionado con algunos de los milagros, como la de la multiplicación de los panes y la resurrección de Lázaro, entre otros. Y también en cuestión a sus predicciones acerca de su propia muerte. Tales detalles prueban lo genuino e inspirado de los evangelios. Además, tenemos el hecho en que los cuatro evangelistas escribieron en su propio estilo particular, narrando los mismos detalles de los acontecimientos, produciendo así aparentes discrepancias, que en realidad solo son ideas complementarias. Amigo estudiante, amiga estudiante, si los cuatro autores se hubieran puesto de acuerdo de antemano, no hubieran permitido tales diferencias en sus historias. Y esto solo comprueba la autenticidad y pureza de cada evangelio. Las leyes de la evidencia, la naturaleza en el relato y las dificultades de la traducción explican las aparentes discrepancias en los escritos. En el curso sobre la vida de Jesucristo vamos a considerar más extensamente estos puntos. Bien, ya hemos tocado dos de las pruebas, ahora vamos a la tercera prueba irrefutable sobre la inspiración del Nuevo Testamento. Aquí encontramos que es la prueba de su unidad y su utilidad. Tenemos que decir que la manera en que los libros desde Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis concuerdan con los evangelios, esto se llama su unidad, y que se basan sobre la persona de Jesucristo, aunque algunos de estos libros fueron escritos antes de que los evangelistas pusieran la pluma sobre el papel. Así que es admirable que no haya contradicción interna entre los 27 libros del Nuevo Testamento, y aún más si se toma en cuenta la diversidad de autores y de condiciones bajo las cuales se escribieron. También tenemos que decir que la segunda prueba es el fruto, es decir, los resultados que han experimentado en sus vidas los lectores. Yo soy uno de ellos, espero que usted también. Una novela o una fábula, amable estudiante, no produce una vida santa. Si los evangelios no fueran genuinos, no tendríamos tampoco los Hechos de los Apóstoles ni los demás libros del Nuevo Testamento. Si Jesucristo no vivió, murió y resucitó conforme a las Escrituras, ¿quién podría salvar a los que creen en el Evangelio hoy en día? ¿Quién podría cambiar sus vidas para que amen lo que antes aborrecían y tengan poder así para vencer lo que antes los vencía? ¿Quién podría convertirles en sal y luz en esta tierra? Estas son las tres pruebas irrefutables sobre la inspiración del Nuevo Testamento. Más en la próxima reunión. Sal y luz, a estos son llamados los hijos de Dios. Al concluir la primera entrega de la introducción al Nuevo Testamento, queremos decirle una vez más que estamos a su disposición para darle toda la información necesaria acerca de nuestros estudios por correspondencia. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.